Y esta semana, además de todo lo que contiene también las paritarias docentes. Pero para hablar mejor de este tema, vamos a ir directamente al otro lado de la línea que nos está guardando muy gentilmente el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, el SUTE, Sebastián Enríquez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero, ¿cómo está la situación en la frente a la paritaria que se está aproximando? Bueno, ahora estamos en plenario, comienza hoy el plenario parlamentario, mañana el provincial, y se está discutiendo la propuesta del gobierno para aceptarla o rechazarla, y nosotros estamos proponiendo rechazarla y armar una contrapropuesta, una propuesta superadora para poner al gobierno en la situación de tener que aceptar o rechazar, y seguir o no con el diálogo. Y también estamos proponiendo ahora hacer una gran movilización este mismo lunes a la tarde, el lunes 26, con Más para Educación, para también, digamos, hacer algo distinto, que es movilizarnos una semana antes del inicio de clase, también para mostrar que no estamos especulando con el no inicio de clases, y además para plantear un diálogo con la comunidad que vaya más allá del tema salarial. Bueno, y en ese sentido, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? ¿Ya tienen elaborada la propuesta? ¿Alguna base para elaborar esta contrapropuesta que tienen planteada? Ahí planteamos un esquema básico que se está discutiendo, que por un lado que no podemos perderlo frente a la inflación del año pasado, ni podemos perder frente a la inflación de este año. Uh-huh. Entonces, lo que planteamos es que hay que llevar al gobierno es la exigencia de la recomposición del 7,6% del año pasado, discutiendo cómo, y de este año una cláusula gatillo mensual, es decir, que nos lleve mes a mes con la inflación, como acordó con los profesionales de la salud. Cuando yo acordó esto, una cláusula de ajuste mensual, un porcentaje de aumento. Entonces ellos lo tienen que llevar al día con la inflación. Bueno, eso, nosotros queremos lo mismo que acordaron con AMPRO, pero además queremos el 7,6 del año pasado. Claro. Acá en esto cabe aclararle para nuestros oyentes esto de la diferencia del acumulado de la cláusula gatillo mes a mes, porque ustedes les han propuesto que es recién cuando se cumpla el acumulado del 15,7. Claro, exacto. La cláusula gatillo que nos ofrece a nosotros es recién después del 15,7. Entonces, sí, porque el 15,7 es en tres veces. A vos te están dando el 5% hasta junio. El 5% además son 400 pesos para un celador hasta junio, o 500 pesos para la maestra con 10 años de antigüedad hasta junio. Claro. Entonces, si vos ya tuviste el 3,7 de inflación en enero, o sea que ya en un mes más, ya con la inflación de febrero, ya perdimos el 5% que nos quiere dar hasta junio. Sí, porque además hay que sumarle el aumento de gas próximo y el aumento del boleto colectivo. Exacto. Y sabemos que está apurado, así que le quisiéramos pedir un parrafito sobre lo que fue la jornada de ayer a nivel nacional, pero sobre todo acá en Mendoza. Sí, una gran jornada. Nosotros entendíamos que teníamos que participar porque era falso el debate de si convocaba o no convocaba Moyano. Lo que habría que en todo caso poner sobre la mesa de discusión era por qué, con todo lo que está pasando en el país, hay dirigentes sindicales que todavía están esperando que Macri les dé permiso para convocar a algo. Con todo lo que está ocurriendo, movilizarse era fundamental, y además porque nosotros fuimos ahí a invitar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que participaron a sumarse a nuestra movilización del lunes. ¿Cree que es un momento, un punto de inflexión en lo que sería la unidad de los trabajadores en este sentido, la marcha de ayer? No me animo. Lo de la reforma previsional fue más grande y no fue necesariamente un punto de inflexión. Es más complejo. Son momentos distintos. O sea, hay cosas que están pasando que antes costaban más. Sin embargo, tenemos todavía sectores que se resisten o que están en otro momento y todavía no participan. Entonces, no sé si un punto de inflexión. Sí, hay un escenario distinto respecto a lo que estaba pasando hace algunos meses. Bueno, Sebastián Enríquez, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Nos encontraremos en cualquier momento. Chau, chau. Gracias, chicos. Chau, que estén bien. Gracias. Ahí estaba el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, Sebastián Enríquez, hablando de la paritaria docente y la jornada del 21F.